Gracias, compañeros oyentes. El senador Tabaré Viera del Partido Colorado hizo referencia a la necesidad de centros de educación en el departamento de Cerro Largo, planteados por un edil departamental de ese partido político, y que de alguna manera va planteando las distintas necesidades de centros de estudios en todo el país. Esto se da en el marco además de un presupuesto en donde ya hemos hablado con el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, respecto a que el proyecto que envió la Administración Nacional de Educación Pública prevé, si hay mayores ingresos en la reasignación de fondos por parte del Parlamento Nacional, la concreción de algunos de estos centros de estudio que todavía no están determinados ni dónde ni cuándo se podrían terminar a hacer, pero todos estos planteos podrían caer allí en una lucha por conseguir ser ellos lo que de alguna forma se concreten. Siempre reitero que aparezcan recursos económicos mayores a los que en principio está dando el Ministerio de Economía y Finanzas en su proyecto a la ANEP. Allí es que ha aparecido, como ustedes saben, los vecinos, padres y fuerzas sociales de La Teja para un bachillerato completo en ese departamento, en ese barrio. Pero también han aparecido, por ejemplo, en el departamento de Canelones, y ya comparecieron los representantes de esta comisión por el liceo con bachillerato en La Teja. Se presenta el próximo viernes en la subcomisión de presupuesto integrada con Hacienda, eso de las 12:30 del mediodía, en la sala 7. Pero ya se presentó, por ejemplo, la semana pasada, asociación también de vecinos y de padres que estaban hablando de lo que tiene que ver al liceo número 6 de Las Piedras. Y acá le sumamos a dos liceos más en Cerro Largo. Y así hay otros planteos que veremos de alguna manera si aparecen los dineros, como la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, termina dando respuesta o no. Vamos a escuchar a Tabaré Viera, el senador del Partido Colorado, haciendo este planteo de liceos en Cerro Largo, que, insisto, fueron sobre todo comunicados por parte de un edil departamental de ese partido. El edil departamental de Cerro Largo, José Sarabia, en relación a la construcción de dos centros de enseñanza de secundaria imprescindibles para el desarrollo educativo y social del departamento. Se trata del segundo liceo de Río Branco y el liceo número 6 de Melo. No se trata de un planteo aislado ni de un capricho localista. Es la consecuencia lógica de una realidad que salta a la vista. La demanda creciente de matrícula, la concentración de estudiantes en edificios saturados y la necesidad urgente de garantizar condiciones de equidad y calidad en la educación pública. En Río Branco, ciudad de frontera dinámica, donde la movilidad de familias uruguayas y brasileñas es constante, el único liceo existente hace años viene enfrentando una presión de matrícula que supera ampliamente sus posibilidades. No hablamos solo de números fríos, sino de aulas superpobladas, de jóvenes que deben recorrer distancias excesivas y de familias que hacen esfuerzos desmedidos para que sus hijos puedan estudiar. El segundo liceo de Río Branco no es simplemente una ampliación edilicia, es una apuesta a la equidad territorial. Es acercar la educación a los barrios más alejados, es dar respuesta a una realidad demográfica particular, es ofrecer un espacio de integración y de contención que prevenga la deserción, el desarraigo y la frustración de los jóvenes. Recordemos que en las zonas de frontera, de las cuales conozco bien, la fragilidad social es mayor. La falta de oportunidades educativas puede traducirse en exclusión laboral, en migración forzada, o lo que es más grave, la captación de adolescentes por dinámicas negativas que todos conocemos. Un liceo adicional con capacidad moderna y servicios integrados se convierte entonces en un factor de cohesión social y en un dique frente a estos riesgos. Por su parte, la capital departamental, Melo, viene creciendo en población y en extensión urbana. Hoy cuenta con 5 liceos, todos ellos saturados. La creación entonces del liceo número 6 es una necesidad no ya futura, sino presente y urgente. Ese nuevo centro educativo permitiría acercar la enseñanza a los barrios periféricos, disminuir desigualdades geográficas y convertirse en un verdadero centro de referencia comunitaria, un lugar no solo para la enseñanza, sino también para actividades culturales, deportivas, recreativas. Quiero destacar un aspecto práctico pero fundamental. Desconcentrar la ubicación de liceos en la ciudad mejora, sin duda, la movilidad urbana, reduce riesgos de seguridad vial y facilita el acceso de los estudiantes. Además, cada liceo nuevo implica claramente una inversión con efecto multiplicador, como lo indicara el propio Edil Saravia en su exposición. Señora Presidenta, pocas políticas públicas generan un impacto tan directo y duradero como la inversión en educación. Cuando se construye un liceo, no se edifica solo un edificio, se construye ciudadanía, se fortalece la democracia, se siembran oportunidades que fructificarán en el mediano y largo plazo. No podemos hablar de desarrollo nacional equilibrado si seguimos condenando a los departamentos del interior y sobre todo el lejano norte a funcionar con infraestructuras educativas insuficientes. La equidad territorial empieza por la educación. Por eso saludo que desde la Junta Departamental de Cerro Largo y con el impulso de ediles como José Saravia se haya puesto este tema sobre la mesa. Y creo que no alcanza con expresar coincidencias. Corresponde que este Senado acompañe con su voz y, llegado el momento, con su voto favorable a las gestiones necesarias para que las autoridades de la educación incluyan estos proyectos en la planificación presupuestal inmediata que ya empieza el Parlamento a considerar. Hablando de presupuesto, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de Gabriela Verde, la subsecretaria, ministra interina, ya que se sabe que está convaleciente todavía el ministro José Carlos Maia. Bueno, una actividad que se extendió más de lo previsto como siempre, 2 horas más de lo que estaba establecido. Nino Medina hizo referencia a algunos temas que hacen a los centros MEC, por ejemplo. También se le preguntó por algunas cosas que nos han planteado también desde la Asociación de Trabajadores de Biblioteca. Nos han dicho que le han dado la mitad de los funcionarios que, por ejemplo, estaban pidiendo para en el presupuesto quinquenal, y sin recursos humanos, una biblioteca que además está cerrada, solo abierta con reserva de horas para algunos especialistas o gente en general, pero que tenga día y hora, no puede entrar cualquiera, con temas también edilicios de complejidad, en donde hay algunos pesos, situaciones de peso que no se pueden dar en algunos pisos, bueno. Toda una situación que de alguna forma tiene que atenderse, y también, más allá de que no compete directamente en esta educación, porque tiene que ver con la ANEP, que también va a concurrir a presupuesto integrado con Hacienda en las próximas horas, se habló de esta temática, porque mucho se ha indicado de direccionar fondos, pero el tema de la educación y el 6% está muy lejos. Si no aparece allí un complemento, un mensaje complementario, es muy difícil que se alcance. Y yo les digo una cosa, no solamente desde el Frente Amplio tienen dudas del mensaje complementario y muchos te dicen que no va a aparecer, sino que desde la oposición hay algunos que manifiestan que no les parece bien que aparezca un mensaje complementario, porque eso de alguna manera podría generar mayores gastos, que hay que ver cómo se cubren. Y de alguna manera hablan de mejorar el gasto, no de aumentarlo. Vamos a escuchar lo que decía Nino Medina, que habló de todas estas temáticas, el diputado del Frente Amplio por el departamento de 33. Que tiene un eje en el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la educación, la articulación de la educación en todo el territorio nacional. Hay una profunda intención descentralizadora del ministerio en sus planes y acciones, y por sobre todo las cosas de inclusión. Una inclusión que tiene que estar manifestada en mantener a los estudiantes en el sistema, pero a la vez apoyarlos a través de becas, a través de apoyo en el transporte, a través de seguimiento pedagógico, un impulso importante a la ciencia, a través del fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la investigación, la presencia del Ministerio apoyando al artista local, el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura nacional, pero además que trascienda las fronteras. Un Ministerio realmente que tiene una vasta tarea por delante y un presupuesto que, bueno, va a tener que ir ajustándose a todo lo que es, reitero, la descentralización. Como diputado del interior veo y vemos con muy buenos ojos la llegada de los espacios MEC nuevamente a los territorios para el acercamiento a la gente, a todo lo que tiene que ver con la cultura, con la educación, con los trámites frente al propio Estado. Junto por la oposición ha cuestionado el presupuesto destinado a la educación. Del Frente Amplio siempre se habló de ese 6+1 en cuanto al porcentaje destinado para estas áreas. No se llega. ¿Qué piensa usted, además, como docente? Bueno, es una buena pregunta. Sin duda que encontramos el país en la realidad que le hemos descrito y en esa realidad estamos trabajando sobre un presupuesto nacional que nos alcanza el Poder Ejecutivo, que tiene prioridades. Y muchas de las prioridades que tiene el presupuesto nacional también se encuentran en el Ministerio de Educación y Cultura. Por supuesto, esto no está cerrado, lo estamos trabajando, pero quiero adelantar, por ejemplo, con el compromiso de campaña y compromiso de nuestro actual gobierno, ya se vienen cumpliendo, incluso con el presupuesto que no es nuestro todavía, sino que el gobierno del gobierno anterior, dos puntos fundamentales. El 21, que tiene que ver con la alfabetización hacia cárceles, que vamos poniendo mucha orientación hacia ese lugar y vamos a intentar llegar a la alfabetización de 3.500 personas privadas de libertad. Y después todo lo que tiene que ver con el apoyo a las familias que tienen niños y niñas en los CAIF, en primaria y en secundaria, a partir del bono de 2.500 pesos que ya se pudo llegar a 114.000 uruguayos y uruguayas, pero con el presupuesto que tenemos. El presupuesto nuevo prevé fortalecer esto y otros planes. Por supuesto, siempre estamos trabajando y vamos a estar en esta etapa en poder obtener inyecciones en distintas áreas que son fundamentales, pero quiero destacar lo importante para el interior de un Ministerio de Educación y Cultura que puso énfasis en la cultura para todos, de todos y en la descentralización. ¿Usted tiene previsto pedir algún tipo de reasignación para educación ahora cuando venga la discusión en comisión? Recién empezamos las preguntas, por supuesto vamos a hacer algunas consultas al respecto, pero reitero, en el marco de cómo se encuentra el país, por supuesto, y la necesidad de los énfasis que nuestro gobierno nacional tiene, vamos a estar avanzando en, por supuesto, el análisis de la posibilidad de incrementar algunos apoyos en áreas que son fundamentales. Reitero, con la línea clara del fortalecimiento educativo en un ministerio que coordina y articula todas las políticas públicas de educación, que decidió efectivamente darle la palabra a los territorios, volviendo a algunos espacios que no estaban o no estaban con el fortalecimiento presupuestal que tendrían que estar. 6.900 millones es lo que estamos manejando para el año 2025, que ya es bastante más de lo que estaba ejecutado por el 24. Por supuesto, hay muchas áreas para seguir viendo en un proyecto de presupuesto nacional que, en diálogo con todos los partidos políticos, con seriedad, con responsabilidad, estamos llevando adelante. ¿Qué pasa con la Biblioteca Nacional, que este año fue además objeto de polémica con un cierre inesperado de un momento para otro y que había un reclamo tanto de parte de la administración como de los funcionarios de que se requería presupuesto específicamente para tenerla en condiciones? La necesidad de poner a la biblioteca con los recursos necesarios para poder funcionar acorde y demás, trae una inyección presupuestal importante, una biblioteca que lo que ha hecho es reordenar, pero sigue en funcionamiento. Hemos escuchado ahora incluso a la titular de la Biblioteca Nacional, que es anterior incluso, o junto con el nacimiento de nuestra nación, y es fundamental para nosotros que funcione, que dé el servicio necesario y que podamos cuidar un acervo histórico fundamental en condiciones y abierta para todos. Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía y Minería, estuvo presente hoy en una actividad en el Palacio de la Luz, una actividad que la toca muy de cerca porque de alguna forma ella fue una de las pioneras en la intención de un acuerdo entre el Banco de Previsión Social y la UTE para beneficiar de alguna manera a los sectores que menos cobran de pensiones y jubilaciones. Lo hizo cuando era directora de la UTE por la oposición. Hoy está como ministra de Industria y estuvo en la firma de este acuerdo. Pero además Cardona habló de lo que tiene que ver con la movida y actividad de paro que van a hacer la Confederación de Sindicatos Industriales el día martes de la semana que viene, con concentración frente al Ministerio de Economía. Dio cuenta de algunas cosas que ella considera se vienen haciendo bien en la negociación, en la búsqueda de acuerdos, no solamente con la Confederación, sino también con las cámaras de industrias. Y en ese sentido, hay que destacar que Danilo Dárdano, el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, destacó el papel de Cardona. No así del ministro de Economía, Odone, donde habló de problemas en políticas para el tema de las autopartes, que nosotros le trasladábamos a Cardona, pero decía ella, no puede hablar por el Ministerio de Economía, no sabe bien a qué se refieren. Sí habla de aspectos que tienen que ver con su ministerio y dio detalles de algunas de las cosas que ella considera han sido avances en el diálogo con el gremio, con la Confederación de Sindicatos Industriales, como también con las cámaras empresariales de la industria. Y también el tema del precio del combustible, hay que esperar el mes de octubre, ver cómo es el comportamiento y bueno, veremos cuál es la respuesta. Vamos a escuchar lo que decía la ministra. Acompañando este acuerdo, porque lo decíamos recién con la presidenta de UTE y también con la presidenta de BPS, cuando me tocó ser directora por el Frente Amplio en el quinquenio pasado, es un acuerdo que pedí, que propuse en el 2020 después de la pandemia, porque eran datos que necesitábamos para elaborar políticas públicas y ver que en esta elaboración de política, cómo podíamos llegar de manera mejor a la ciudadanía. No lo habíamos logrado, así que creo que el primer saludo y las felicitaciones a estas dos presidentas, mujeres de entes, que en poquitos meses lograron ponerse de acuerdo, obviamente haciendo caso o uso de la reglamentación vigente, lo dejaron bien claro, son datos personales que están resguardados, pero que los organismos públicos los necesitamos para poder hacer políticas eficientes. Entonces, creo que es un acierto muy rápido y que demuestra que cuando nos ponemos a trabajar las cosas salen rápidamente. Ministra, ayer mencionó la creación de una Comisión Nacional Espacial. ¿Podría ampliar un poco más el foco de esto si se compara, por ejemplo, con una agencia espacial? Sí, en realidad está el Ministerio de Industria le compete a partir de este artículo la elaboración de un proyecto de ley que en realidad tiene que ver con elaborar una política nacional espacial. No tiene que ver, ayer yo lo sacaba esa duda a parlamentarios de todos los partidos que me lo preguntaban, no es el mismo proyecto que existe adentro del Parlamento, que se basaba básicamente más en crear una agencia. En este momento estamos elaborando la política nacional desde aspectos más globales y que abarcan a más organismos públicos. No es la creación en sí de una institucionalidad, sino que le comete al Ministerio de Industria la creación de una política nacional que también la va a hacer con Defensa, que también la va a hacer con la UDELAR, pero que en realidad tiene una mirada más global desde el lugar de industria, desde el lugar de las cadenas de valor que podemos generar, desde el lugar de ambiente, para cuidar también el triple impacto que yo vengo haciendo hincapié desde marzo, desde el lugar de desarrollo de proveedores. Y yo hacía también mención a que Uruguay tiene un enclave geográfico muy particular que lo hace muy atractivo para este tema, porque no tiene, en mucha parte de su área geográfica, no tiene frontera o tiene océano, y eso hace que sea muy atractivo y creo que nos va a generar muchísimos buenos resultados en productividad. Por ejemplo, podemos tener información en el momento de nuestras plantaciones, de nuestra siembra, en qué estado está, es decir, esto realmente es disruptivo, es innovador, genera tecnología, va a generar conocimiento. Entonces creo que lo que dijimos ayer es que son las primeras esbozos de una política nueva para que Uruguay crezca en nichos de trabajo que hasta ahora no tenía. Ministra, la Confederación de Sindicatos Industriales anunció que hará un nuevo paro el 30 de septiembre y reclama medidas urgentes por parte del gobierno en lo que refiere a algunos sectores. ¿Cómo analizar? Bueno, a ver, como corresponde a la soberanía de un sindicato y de las organizaciones sindicales, como correspondan, yo en eso no tengo que opinar, no me compete a mí. Lo que sí me compete a mí es generar ámbitos de diálogo con ellos, de intercambio como venimos teniendo desde antes de asumir en marzo, y tenemos muy buen relacionamiento con todos los sindicatos. De hecho, el PIT-CNT, en la persona de su presidente, participó personalmente, al igual que esta ministra, de las dos reuniones que tuvimos del Consejo de Industria, y vamos a tener el próximo, el 16 de octubre, que también va a estar, donde ya tuvimos acuerdos en muchas líneas de acción. Entonces creo que básicamente tiene que ver con las competencias de cada uno de los actores, y por supuesto yo no tengo nada que opinar de ministra, eso. Ministra, destacaban hoy justamente Danilo Dárdano lo que ha sido la actividad del Ministerio de Industria para resolver algunos problemas justamente que tienen en general en este caso, y que los planteaban de esa manera, pero decían que había algunos problemas con el Ministerio de Economía, por ejemplo, con algunas medidas que van sobre todo al tema de las autopartes. Bueno, yo no, ahí desconozco, no les puedo generar más información de lo que pueda haber dicho Danilo Dárdano respecto a eso. Es una reunión en la que no participé. Yo, en la parte de la cartera que me compete, que es industria específicamente, la verdad que venimos avanzando muy bien con los sindicatos y también con el PIT-CNT y con la Cámara de Industria, que no es menor, porque estamos todos juntos a la mesa tratando de incorporar oportunidades y propuestas. Y de hecho, una de las cosas que ayer hablé en el Parlamento, que les mostré el documento, ya tenemos un primer documento de 25 reuniones que se llevaron adelante en núcleos productivos de diferentes áreas de industria, forestal madera, metal mecánica, alimentación y bebidas, tuvimos cárnica, y vamos a seguir con todos los núcleos productivos, y ya tenemos acciones concretas en las que hay acuerdo. Muchas de ellas no tienen que ver con temas cuantitativos, sino que tienen que ver con una articulación distinta y propuestas de marco regulatorio diferentes. Entonces creo que nosotros como Ministerio de Industria vamos avanzando muy bien y estoy muy contenta con el trabajo que venimos llevando adelante. ¿Qué pasa con los reclamos del gobernador de Entre Ríos con respecto a la planta de hidrógeno verde? Hemos tenido reuniones con el gobernador de Entre Ríos, tendremos próximamente otra, está trabajando Cancillería en eso, como le corresponde a su cartera, pero también estamos teniendo reuniones a nivel de presidencia en el tema de hacer el seguimiento del proyecto nacional, así que por hoy no son reclamos, son intercambios que se entienden de recibo de parte de dos países y de la parte de lo que es el gobernador, que está mirando también los intereses de su provincia. Pero estamos teniendo intercambios asiduos y hasta ahora en muy buenos términos. ¿Se considera cambiar la ubicación de la planta, que era uno de los planteos que hacían? No, yo ya expliqué varias veces que lo que hizo la empresa fue reformular su dibujo, su estrategia de ingeniería, pero que las distancias y demás no pueden modificarse mucho por los recursos que necesitan. Entonces lo que está viendo es justamente toda la parte ambiental y ver cómo adecúa el proyecto original presentado al Ejecutivo anterior, que no tuvo andamiento, con los requerimientos que este gobierno le está permitiendo. No, venimos bárbaros, ya fijamos una nueva metodología y la última fijación de precios, saben que van por octubre, hasta octubre inclusive. Bueno, veremos, lo estamos siguiendo. En esta misma actividad estuvo presente Andrea Cabrera, que es la presidenta de UTE, obviamente hablando de esta firma de un acuerdo. Ellos lo que recibieron es la información de reserva, que además, porque estamos manejando jubilaciones y pensiones de la gente, que el Banco de Previsión Social le da, y a partir de allí cotejar, cruzar información que ellos ya tienen para ver a quienes no están llegando con ciertos beneficios y necesitarían llegar. Todavía no está establecido ni el universo ni qué tipo de beneficios serían. Es un primer paso. También se le preguntó a Andrea Cabrera, la presidenta de UTE, por esta situación que se vive con una empresa de criptomonedas que tiene una deuda con la UTE de unos 5 millones de dólares, que se le ha cortado la energía eléctrica y que ha hecho una serie de reclamos. Bueno, Cabrera manifestó que la UTE siempre está dispuesta a dialogar, a negociar. Obviamente hay que acordar, sobre todo cuando se tiene una deuda de esta magnitud, pero que se ha enterado más del tema por la prensa que directamente por alguna consulta que se haya tenido directamente. Y hablamos también del tema de la morosidad en general, que dijo que no es alta, tiene una alta tasa de cobro la UTE en lo que es a nivel directo, sobre todo cuando hablamos de clientes, no de empresas, sino de personas. Vamos a escuchar lo que manifestaba Andrea Cabrera sobre esta firma del convenio con el Banco de Previsión Social. Para todos y para todas, muchas gracias por acompañarnos en esta firma. Este es un convenio específico, ya teníamos un convenio marco con el BPS donde intercambiábamos ya información, y este está dirigido a los jubilados y pensionistas que reciben menores ingresos. Entonces, bueno, ante eventuales políticas dirigidas hacia algún descuento, lo que sea, hacia sectores que hoy por hoy no están alcanzados con los distintos planes que tenemos, es explorar este camino juntos, a ver si podemos llegar a ese sector que hoy no tiene ningún tipo de beneficio. ¿Cuándo pueden acceder a este convenio? No, el convenio ya está vigente con el BPS. Estamos analizando internamente, bien, en qué va a consistir, a quiénes vamos a llegar, cómo se va a implementar. Eso todavía lo estamos elaborando. ¿Y qué beneficio reciben? ¿Qué tiene una rebaja en la tarifa? ¿Cómo es el beneficio? Bueno, es lo que te comentaba. El tipo de beneficios que tendrían es lo que estamos en la etapa de estudio, de análisis, con la gerencia de análisis tarifario. Aún no es un tema que tengamos totalmente cerrado. ¿Tienen estimado cuántas personas se podrían ver beneficiadas por este convenio? No, aún no lo tenemos estimado, porque precisamente con estas nuevas bases de datos que vamos a recibir, las vamos a cruzar con otras que ya tenemos para tener una idea del universo al cual podríamos estar llegando. Es una consulta por la empresa de criptomonedas Tether, que tiene una deuda con UTE. ¿En qué etapa están actualmente? En un momento se creía que iban a irse de Uruguay. Bueno, me he enterado de muchos datos por ustedes, por la prensa. UTE, como empresa que vende energía eléctrica, que tiene a todos sus clientes, cuando hay un tema de deudas o de lo que sea, siempre nos sentamos a conversar con todos. Con ellos también, o sea, el diálogo está abierto. Si hay una deuda, estamos viendo cómo se paga, si se financia, no sé. Estamos abiertos a seguir conversando sobre el tema, no es un tema cerrado. ¿Hubo alguna reunión posterior a que se notificara la deuda para saber cómo seguir? Hubo una reunión informal, pero no hemos recibido aún ninguna propuesta, con lo cual estamos un poco a la espera. Por eso digo, es un poco más los trascendidos que lo que me ha llegado formalmente. Presidente, y hablando un poco en general, ¿con qué morosidad se han encontrado a partir de hacerse cargo de UTE? ¿Es alta, media? Bueno, la morosidad más o menos se ha mantenido. El nivel de cobrabilidad que tiene UTE es bastante bueno. Ronda el 96-97%. Eso es un tema que la gerencia comercial lo viene gestionando muy bien. Y cuando hay algún problema, se busca llegar al cliente y brindarle opciones de financiamiento para que pueda saldar su deuda y siga consumiendo. ¿Cómo terminaron la participación en la exposición del Prado? Estuvo muy bien. Sí, un balance positivo, se arrimaron muchas escuelas, la parte didáctica para los niños tuvo un gran atractivo, de hecho recibimos una mención por eso, también recibimos un segundo premio por el stand y recibimos bastante público, fue muy, muy bien recibido. Y del Prado se fueron al interior, ¿no verdad? Porque uno está en Tacuarembó profundo, inaugurando nuevamente. Jimena Pardo también estaba presente en la actividad, la presidenta del Banco Previsión Social hizo referencia a este acuerdo. Ella lo que se limitó a manifestar es que ellos entregaron el informe que se les había pedido, que tardaron obviamente porque la información tiene que ser tratada con mucha seguridad y que se espera ahora poder dar una respuesta social, pero que será la UTE la que determine de qué tenor y a quién corresponde. Ellos cumplen con la tarea de entregar finalmente esta información tras la firma del acuerdo. Vamos a escuchar lo que decía Jimena Pardo sobre este asunto. Nosotros, como organismo que está en el centro de cualquier política pública, en especial de protección social, generamos mucha información. En realidad nuestro papel acá es brindar la información para que UTE pueda evaluar perfiles de las personas, en este caso particular entiendo que son jubilados y pensionistas, con determinadas características y evaluar eventualmente bonificaciones, etcétera, una serie de medidas que son resorte de UTE, y en ese sentido nuestro papel básicamente es brindar la información. Obviamente hubo un trabajo muy importante, tengo entendido que esto era algo que la hoy ministra Cardona venía solicitando desde el año 2020, a través del trabajo de nuestra compañera directora Ana Clara Bouces y a través de consultas sucesivas a la GESIC y un trabajo coordinado se ha logrado implementar en el marco de toda la cuestión legal que nos impide brindar datos que no corresponde dar, ¿verdad? Entonces, acá decir que estamos cumpliendo totalmente con la normativa, pero la importancia de nuevo destacar la evaluación de políticas públicas en el marco de tratar de focalizarla mejor, y en ese sentido tener la información es sumamente relevante. Impacto social por un lado y la reserva de que en este caso tiene que llevarse adelante en este tipo de información. Sí, totalmente. O sea, eso está totalmente ajustado a normativa, por eso en realidad es algo que empezamos a trabajar cuando asumimos allá por abril, pero que en realidad demoró justamente para cumplir con todos los requisitos y las consultas, en especial con AGESIC. Pero de nuevo, decir que la importancia acá es la información permite evaluar las políticas con más eficiencia, focalizar mejor, detectar mejor a las personas. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.